Mañana miércoles 22 de junio se celebra la primera jornada de humanización de la asistencia sanitaria en Castilla-La Mancha. Con invitada en el estudio comienza esta nueva edición de Psicología para Todos. Buenos días y gracias por compartir estos minutos de radio con nosotros. Un saludo de Rafael Cortés en nombre de los que realizamos este espacio. Hola, Raúl. Muy buenos días, ¿qué tal? Estupendo. ¿Sí? Sí, con energía como todas las semanas. Qué bien. Oye, ¿te gustó el último programa de David? Me gustó mucho y a la gente también, ¿eh? ¿Sí? He de decirlo que ha tenido buena acogida, ha habido muchas visitas. Y la verdad es que han sido todo felicitaciones. Les ha encantado la historia de David, vamos, sobre todo la superación, ¿no? Con el tema de la bici. Y vamos, han quedado todos maravillados hemos quedado todos por los suelos, porque realmente ves este tipo de personas y los demás es que nos sentimos a veces insignificantes, ¿no? Genial. Pero bueno. Vamos a saber con qué nos sorprendes hoy. Pues hoy vamos a hablar con una persona. A la que le agradezco ya que se haya acercado hasta nuestros estudios. Ella es Pilar Fluriache García Caro, que es periodista. En la actualidad ahora es la responsable de imagen corporativa y coordinadora del Plan Dignifica del Área Integrada de Talavera la Reina, pues que engloba el Hospital Nuestra Señora del Prado y los Centros de Salud de Talavera y Comarca. Buenos días, Pilar. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar aquí en Psicología para Todos. A ti, gracias. Bueno, el objetivo un poco de la visita es que nos hable un poco, pues, de lo que decíamos, ¿no? De las jornadas que se van a celebrar mañana de humanización, ¿no? ¿Por qué se desarrollan estas jornadas, Pilar? ¿Cuál es el objetivo de realizar estas jornadas? Bueno, la celebración de estas primeras jornadas de humanización en Castilla-La Mancha son realmente el resultado de un trabajo que lleva realizándose desde hace cerca de un año, de un programa, de un plan regional que se puso en marcha con el objetivo de dotar de un ambiente, un entorno, un trato más humanizado a los pacientes y usuarios de nuestra sanidad. Realmente, en esta primera jornada se van a poner en común experiencias que se han ido viviendo en diferentes áreas, en diferentes hospitales, en centros de salud, relacionadas con este concepto. Es amplio, es a veces, no sé si es difícil de entender. Cuando se habla de humanización, alguien pensaría, bueno, pero es que no estábamos atendiendo a la gente de forma humanizada. Pues claro que sí, pero por supuesto es mejorable, hay que pararse, hay que reflexionar. Y en esta primera jornada, bueno, pues cada hospital, cada área contará qué ha estado haciendo relacionado con la humanización. Ya que hablas de humanización, ¿qué entendemos por humanización? Bueno, en primer lugar me gustaría contarte una cuestión que escuché no hace mucho y me llamó la atención. Y era la opinión de un médico que decía, me parece triste que tengamos que pararnos a pensar en algo que es innato en el profesional sanitario, que es la humanización. Vocacionalmente, un médico, una enfermera, un auxiliar de enfermería, un celador, el trato con la persona es básico. Pero quizá las nuevas tecnologías, la rapidez con la que vivimos, el entorno este que nos absorbe totalmente en nuestro día a día, nos ha ido a ser demasiado, a ir muy al grano, al diagnóstico, a curar rápido. Pero es que entre el diagnóstico y el curar rápido hay personas, hay entornos, hay familias, hay cuestiones familiares y personales que en algunas ocasiones no nos paramos a pensar. Entonces, bueno, es importante que la tendencia es volver a lo humano, volver a lo vocacional, tradicional, a ese entorno amigable, a esa información comprensible, también teniendo en cuenta que el paciente y el usuario está cambiando. Los niños del día de hoy en día que juegan a videoconsolas y tienen tablet casi el 100%, son los pacientes del futuro, con lo cual son pacientes informados que tienen que tomar sus propias decisiones y ya no es solamente la medicina paternalista donde se hace lo que el médico con buen criterio evidentemente dice, pero no sé, hay que dejar también que el paciente sea más activo. Es lo que nosotros en psicología conocemos como el modelo deliberativo, ¿no? Donde al final obviamente no es lo que dice el médico y eso va a misa, sino que hay una interacción, hay una alianza terapéutica, hay un pedir opinión al paciente, hay el informar, como bien comentaba Pilar, ¿no? A mí me parece súper interesante esto, porque muchas veces acudimos a consulta, ¿no? Cualquier especialista, da igual, es lo de menos, y automáticamente nos centramos solo a lo mejor en los aspectos médicos y obviamos todo esto que nos estaba comentando, ¿no? El tema de la información, el tema de cómo transmitir, yo que sé, malas noticias, el tema de comprobar, ¿no?, si el paciente, el usuario, ha comprendido o ha entendido lo que se le ha dicho. Yo creo que estos aspectos están muy relacionados con el tema de la humanización y de ahí la idea de que estaba comentando Pilar de este plan, que se llama el Plan Dignifica, ¿no? Si no me equivoco. Uh-huh. Plan Dignifica, que al igual que humanización, son conceptos que requieren matizar y explicar. Es una atención digna, es una atención desde el respeto, desde el respetar el derecho a las necesidades y a las inquietudes de cada paciente. Es el derecho a respetar la intimidad. Bueno, es a veces ese pequeño detalle, ese ir un poco más allá, esa diferencia entre depende de quién te toque, lo hará mejor o saldrás más satisfecho. Cuando, por ejemplo, un ejemplo muy, muy sencillo y muy... Cuando uno va, o una persona, una mujer va a tener un bebé, uh-huh. Bueno, pues puede ser la mejor experiencia del mundo o la peor experiencia del mundo. La mujer saldrá con el bebé y con su pareja y se irá a su casa y será maravilloso, pero ¿quién te ha atendido? ¿Qué te han dicho? La experiencia, ¿no? Claro, no es... A ver, que no se trata de que te estén poniendo alfombras rojas, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo entiende esa sensación de cuando uno va a una ventanilla, incluso sin irnos un poco yéndonos de la sanidad. Ir a una ventanilla, ir a una tienda, a ti te gusta que te atiendan bien. Atender bien, se entiende que es esa calidad percibida, esa sensación de qué majo. Yo creo que va un poco por ahí. A mí me gusta mucho la frase, yo la utilizo mucho, cuando sobre todo tengo la posibilidad de formar a personal sanitario, de hacer alguna sesión o alguna charla, me gusta siempre finalizar mis presentaciones con la frase de no atendemos a enfermos, sino a personas. Por todo esto que está comentando Pilar, ¿no? Por el hecho de que descuidamos a veces aspectos. Es verdad que lo que dicen, ¿no? Tú vas al médico, vas a la consulta, es importante, obviamente, el problema que tú tengas, tal, pero en función de cómo se haya producido eso, no es que te atiendan mal médicamente, sino que si además le añades un plus de persona, pues obviamente te vas a ir muchísimo más satisfecho y tu experiencia va a ser mejor, ¿no? Yo creo que eso también ayudaría muchas veces a que sucede en los hospitales. Es que me quiero cambiar de especialista. No es porque a lo mejor te quieras cambiar de especialista porque sea mal médico, sino porque a lo mejor esa alianza terapéutica que se produce entre, o que se debe producir entre el paciente y el facultativo, no se realiza de la mejor manera posible o no tiene lugar. Entonces, claro, hay pacientes que se sienten con sus médicos o con sus terapeutas, pues perdidos, ¿no? Se sienten como aislados, se sienten como que parece que no les interesa lo que les están diciendo. Por eso yo creo que es muy interesante que todas las líneas de actuación de este plan vayan sobre todo dirigidas por ese camino. Claro, porque el plan Dignifica realmente es una especie de paraguas, es un marco que nos da la oportunidad de introducir acciones para mejorar, para uh-huh. mejorar todos, pero no desde el punto de vista de la crítica ni de la imposición, sino realmente es una especie de cambio de actitud, cambio de modelo, cambio progresivo. Es que cuando alguien estudia una carrera no te enseñan, bueno, ahora ya somos un poco mayores, no sé si te enseñarán, pero no te enseñan a comunicarte, a cómo manejar tu mirada, a cómo manejar tus manos, a cómo entonar, cómo decir mala o buena noticia. Eso es muy importante. Por eso también este plan, el plan Dignifica, está muy enfocado al profesional, a mimar al profesional, a cuidarle, a darle las herramientas, a darle los recursos, porque, insisto, no es un plan de culpabilizar a nadie, es un plan de oportunidades, que podría llamarse Dignifica o podría llamarse... Lo que sí que es cierto es que la tendencia, no solamente en España, sino en la mayoría de los países, es hacia la humanización. Porque se ha entendido que somos personas y que qué curioso que el ser humano esté deshumanizado. Entonces, a mí me parece una oportunidad Muy interesante desde este punto de vista. Hemos hablado de lo que es el concepto de humanización, de la necesidad del plan. Yo sé que se está trabajando a nivel de Castilla-La Mancha, pero ¿qué líneas de trabajo o si existen otras líneas de trabajo, por ejemplo, en otras comunidades autónomas? Sí, como comentaba hace un ratito, efectivamente es una tendencia, es una línea de trabajo en la que, bueno, pues hay comunidades autónomas como, por ejemplo, Madrid, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha y alguna más, están trabajando. Probablemente hayan muchos sitios, incluso en consultorios locales, donde se esté trabajando en cosas muy concretas. Hay alguna cuestión llamada, hola, yo me llamo. Es decir, qué importante es que cuando alguien atiende a alguien o se dirige a alguien, le diga cómo se llama y quién soy. Es que no soy cualquiera, soy fulanito de tal y vengo para. Entonces, eso es muy importante y es tan sencillo el identificarse, por ejemplo. Dentro del plan Dignifica sí que es cierto que no solamente es el trato, son los entornos también. Un entorno amigable, por ejemplo, con respecto a los niños. Un pasillo frío, blanco, no es un entorno agradable para un niño que cuando es ingresado a un hospital o es atendido a una consulta de un centro de salud, es una ruptura en su vida. Es una ruptura porque a lo mejor ya están diciendo que lo tienen que intervenir, que le van a poner una vía, que le van a tener que hacer. Entonces, realmente es muy duro para ese niño y para esa familia. Con lo cual, entornos bonitos, agradables, donde se fomente la participación incluso de voluntarios, que hagan pues risas con los niños, es muy importante. Es muy importante también la participación de las asociaciones de pacientes. Tenemos una cantidad de asociaciones con gente muy activa, con mucho conocimiento, con ganas de hacer. Entonces yo creo que es un trabajo importante las de las asociaciones de pacientes y de vecinos con el ámbito sanitario. Insisto, el profesional hay que cuidarle y hay que darle los recursos para moverse en esta línea. Uh-huh. 630-35-35-76 es el número de WhatsApp en el que pueden participar todos nuestros oyentes formulando cualquier tipo de pregunta, consulta o, ya me canso de decirlo, ¿no? Como soy un clásico de las tecnologías, nuestro famoso correo electrónico programa@oidradio.es, donde nos podéis dejar cualquier sugerencia para este o futuros programas. Ya que de vías de tecnología, ¿no? ¿Cómo puede, desde las redes sociales, que es un tema que me llama mucho la atención, cómo puede verse afectado o qué relación puede tener, por ejemplo, yo qué sé, Twitter, Facebook, con el plan Dignifica, por ejemplo? Bueno, en torno al plan Dignifica y en torno a todo, porque las redes sociales son la revolución. Uh-huh. Una revolución que en el fondo es una vuelta de tuerca a las vías de comunicación que hemos tenido anteriormente. Es importante, por ejemplo, recordar que antes de llegar a las redes sociales, la influencia del cine, al menos en este tema de la humanización, ya ha habido alguna película, como por ejemplo la película El Doctor, que era una película protagonizada por William Hurt, era un médico frío, calculador, muy serio, y pasa a ser paciente y se da cuenta lo dura que es la vida del paciente en el hospital. Entonces hay una escena en la que a sus médicos residentes les dice que se pongan un pijama de paciente. Esos pijamas que van atados por detrás, que a veces se te ven las vergüenzas. Entonces, claro, se ponen como a reírse y les dicen, no. Entonces los deja allí para que durante un fin de semana prueben y comprueben cómo es la vida de un paciente, por ejemplo, ¿no? Entonces realmente es cuando estás al otro lado, es cuando te das cuenta de ese tipo de detalles. O luego también hay otro ejemplo, eso fue en 1991 y en el 98, hay otra película muy bonita, muy entrañable, que es Doctor Pat. Y es un médico también muy curioso que sobre todo introduce temas relacionados con la risoterapia en niños oncológicos. Bueno, no está reñido la curación, la atención con esa otra parte. Entonces, esto va evolucionando y las nuevas tecnologías con las redes sociales es como la explosión. En Twitter, especialmente, hay muchísimas cuentas de Twitter relacionadas con humanización, donde la gente comparte experiencias. Uh-huh. A ver, en el fondo todo está inventado, pero es importante que la gente comparta, que comparta conocimientos, que comparta información, porque si en Talavera de la Reina hemos puesto en marcha una línea de trabajo muy bonita, que es el parto humanizado, uh-huh, que se llama Nacer en Talavera, donde la mujer, su familia, puede elegir cómo quiere que se desarrolle su embarazo y su parto, ¿por qué no lo vamos a compartir? ¿Qué vía hay rápida y directa? Redes sociales. Las redes sociales hoy en día es que son el futuro. No sabemos qué pasará dentro de 10 años. A lo mejor hay otra forma de comunicación, pero ahora igual mismo... Igual pensamos dentro de 10 años que WhatsApp, Twitter y Facebook nos dirán las futuras generaciones. Pero qué anticuado. ¿Qué es eso? Claro, claro. Es que recordemos que WhatsApp... Creo que fue en 2007 cuando se introdujo. Sí, empezó el boom y... Claro, y ahora ya cómo viviríamos sin... ¿No? Imposible, vamos. Espera, es que un momento, vamos a matizar. Yo sí. Eso te iba a decir, digo... Yo puedo vivir sin ello. La única persona que conozco que no tiene WhatsApp es aquí mi amigo Raúl. Bueno, una de las muchas, supongo que no será el único. Yo la única que conozco, he dicho. ¿Sí? La única que conozco. Sí, sí, puedo vivir, ¿eh? Os aseguro que puedo vivir sin WhatsApp. Bueno, pues te felicito. Me niego a utilizarlo. Pilar. No sé si te pierdes o no. Sí, probablemente estaré en buena parte perdido, ¿no? Pero... Si yo soy clásico con el correo electrónico, Raúl es el clásico del mensaje de texto del móvil. Sí, es verdad. Es así. Pero mira, si estoy leyendo ahora, Raúl, un mensaje que tienes aquí muy bonito en el estudio, que es anónimo, que cuando he entrado me ha llamado la atención. Y con respecto a este tema, dice, la tecnología puede cambiar... la forma de hacerte llegar el sonido de la radio. Pero lo que no cambiará nunca es la compañía que te hace. Es o verdad. Sea, que las nuevas tecnologías no sustituyen a la persona, enlazándolo con el título de este bonito programa, que es La Humanización. Se nos agota poco a poco el tiempo y no quiero terminar esto sin preguntarte otra cosa que me parece interesante. Claro, los oyentes que están ahora en sus casas, en el trabajo, en el coche, nos dirán, sí, todo esto del plan Dignifica está muy bien, tal, pero yo como paciente, yo como usuario, ¿en qué me va a afectar o a partir de cuándo o en qué se va a reflejar en mí este plan de actuación? Bueno, en el fondo, como todo, las cosas son progresivas. Uh-huh. O sea, aquí no se producen cambios radicales. Es un cambio de actitud. No solamente un cambio de actitud en los profesionales, sino, por supuesto, también en los pacientes. Los pacientes también debemos de saber comportarnos, dirigirnos, saber asumir, saber responsabilizarnos de nuestra salud incluso. Entonces, bueno, yo creo que evidentemente las personas lo iremos viendo un poco esta evolución y, por supuesto, de forma positiva. Porque irá afectando de forma progresiva a los diferentes ámbitos de la atención. Bueno, pues recordamos de nuevo nuestras vías de participación. Número WhatsApp 630-35-35-76 y el correo electrónico programa@oidradio.es. Pilar Fluriache, un placer haberte tenido aquí en nuestra compañía y espero que no sea la última vez que nos visitas. Muchas gracias, espero tu invitación. Bueno, ha sido un placer. Raúl, pues nada. Nos escuchamos dentro de 7 días como siempre. Un placer estar en Oír Radio en compañía de todos nuestros amigos, que son muchos, ya sea arriba en Cantabria, zona de Cantabria, Costa Blanca, Andalucía, es que nos escuchan. Canarias, ya te lo sabes. Esto es increíble, vamos creciendo. Entre lo del WhatsApp y los diales, que ya te lo sabes, me sorprendes cada día más. Es que ya son más de 25 programas ya, sí, es verdad. Con esto, entonces ya se debe ir quedando la información. Gracias por estar ahí, nos vemos dentro de una semana aquí en Psicología para Todos. Chao.